El tránsito también son una serie de normas y códigos que cumplimos los ciudadanos o no cumplimos, porque... Mónica Fein. Por supuesto hay que buscar mecanismos para desalentar el uso. También hay que ser duro con respecto al no cumplimiento de la norma. Digo duro en términos de normativos y también en términos de multa, pero no con un objetivo recaudatorio. Yo creo que debemos proponer que todos esos recursos sirvan, por ejemplo, para trabajar para disminuir la accidentología vial. Tiene que ser, los ciudadanos tenemos que saber que no tiene un objetivo recaudatorio, pero tiene que haber. El carnet por puntos, que seguramente vamos a tener el año que viene, también es positivo, porque si no, bueno, me cobraron una multa, la pago y vuelvo a repetir la infracción, tampoco nos sirve. Cocheras, nosotros planteamos algunas subterráneas que van a ser de inversión privada. ¿Que hay que avanzar en cocheras subterráneas? Está claro que hay que avanzar en cocheras subterráneas. Roberto Zuckerman. Bueno, hay dos cuestiones. Una, ¿dónde se ponen esas cocheras? Si esas cocheras se ponen en el microcentro o esas cocheras se ponen en el macrocentro. Esa es una circunstancia que hay que analizar. Pero también hay otra cuestión, que es la siguiente. Acá la municipalidad dejó construir edificios en cualquier lado sin ningún tipo de obligatoriedad en que hagan las cocheras. Entonces está lleno de edificios donde no se viven, se 20, 40 personas, esa persona tiene un auto, dejan los autos en la calle. Entonces, digo, esta situación no tendría que haberse generado. Está la posibilidad también de elevar, o sea, de hacer cocheras hacia arriba, como si fuesen edificios, como algunas existen en el microcentro. Bueno, digo, si hay una cochera, hay un espacio físico que está utilizándose como cochera y tiene solamente, por decirlo, planta baja, o sea, solo una planta, bueno, se puede incentivar a que se construya hacia arriba y se generen más cocheras. Pero digo, también hay que tiene que haber un control. Hay cocheras hoy en el centro que están cobrando 12, 14 pesos la hora. El tránsito en el microcentro es absolutamente caótico y es una situación que no puede continuar así. Pero no se toma ninguna medida para paliar esta situación. Yo lo que creo es que hay que restringir de manera inteligente el tránsito en el microcentro y además hay que restringir el estacionamiento en las calles en el microcentro. Es decir, no tiene que haber nada, ni un container. No compartimos la idea de cerrar nuevamente el microcentro. Manuel Ciuto, candidato a concejal del Frente Progresista Cívico y Social. Creemos que fue en un determinado momento una solución que dio resultado, pero hoy el parque automotor es mucho más grande y la verdad que cerrar el microcentro generaría sobre las arterias del entorno una mayor dificultad que la que ya tenemos en caso de San Luis, de San Lorenzo, son las calles que Paraguay, que son las calles del entorno del microcentro, son donde más flujo vehicular tenemos, y si cerráramos el microcentro provocaríamos un mayor incremento sobre estas calles. Nosotros creemos que en lo que hace el microcentro la rápida incorporación de las playas subterráneas, que es un tema que está en estudio en el Consejo y que se están preparando los pliegos de licitación, sería una muy buena solución para liberar o obtener una oferta importante para los vecinos que lleguen en vehículos particulares de tenerlo estacionado fuera de la vía pública. Nos permitiría también incrementar las áreas de prohibido estacionar dentro del microcentro, pero no el cierre de la circulación. Pues el tema de los taxis es un problema de, más que nada, control en cuanto a horarios, porque hay horarios picos y hay situaciones como los días de lluvia donde encontrar un taxi es una utopía. Es decir, una persona que está en el centro hoy al mediodía, que quiere irse a comer con un amigo por ejemplo al restaurante de Oroño y Jujuy y quiere tomarse un taxi porque allí hay problemas de estacionamiento, no lo puede hacer porque tiene que esperar 20 minutos el paso de un transporte en cualquier esquina del centro. Entonces, esto yo creo que hace falta, más que nada, controlarlo. Si se controlan horarios, es factible de que se pueda dar un mejor servicio. Y esto también pasa por la noche.